Muy buenas noches, amigos de la Covacha. Estamos arrancando una emisión más de las New Noticias. Aquí vamos a platicar acerca, pues, de todas esas notas que, pues, a lo mejor a los medios tradicionales, pues, no les importan, pero, pues, a nosotros son los que nos mantienen al día y, o sea, nos permiten aguantar esta pandemia. Mi nombre es Valentín García. Esta noche me acompañan en la distancia. Hola, Vale. Hola, amigos de la Covacha. Ya estamos listos aquí para comentar todas las noticias que han surgido en la semana, el día de hoy, el día de ayer, el día de mañana no, porque pues no podemos saber, pero ya estamos aquí. ¿Y cómo te llamas, compadre? Héctor McCoy. Héctor McCoy. Sí, sí, sí, pero acuérdate que esto también luego va para podcast, entonces hay que anunciarnos. No vaya a ser el diablo para que la gente vaya reconociendo tu voz, compadre, porque apenas tienes poquito que nos estás acompañando en voz. Porque tú ya tienes mucho rato en la Covacha, nomás que te daba pena. ¿Por qué te daba pena? Ah, no, espérate, los chismes en otra ocasión, porque también nos acompañan también. ¿Cómo puedes decir que nadie reconocería la dulce voz de Don Bestia? Yo la reconocería donde sea. Ay, ¿y tú eres, compadre? Ah, no, ya la mía la tienen que reconocer, no mames. Bernardo Arteaga, buenas noches. El buen Bernie. A ver si me invita a un café. Pues yo sentía ahí algo de tensión sexual, no sé, compadre. A ver si no hacemos un mal cuarteto, porque también nos acompaña esta noche. Isaac de la Rocha, buenas noches. Hoy tenemos casa llena, tenemos cuatro personas. Vamos a estar comentando estas cositas de las ñoñoticias, que es como le llamamos por acá. Un saludo al buen Guillermo Guerrero, que anda por acá y que nos avisó también por ahí de un typo que teníamos en el bannercito, y ya se está corrigiendo. Juan José Burciaga y Jesús Chavarría nos están siguiendo desde Facebook. Recuerden que estamos transmitiendo de manera simultánea a través de Twitch, Facebook, YouTube, y por supuesto también esto estará en formato podcast, o tal vez a lo mejor ustedes nos están escuchando en el futuro a través de nuestro podcast, que estará disponible a través de Amazon, Apple, Spotify, Anchor y, pues, Google, y donde la mayor parte de los lugares donde escuchan ustedes podcast, también estará por ahí disponible. Y después de este pequeño brevario cultural que no tenía nada que ver, pues vamos a arrancar con las notas, porque pues hay, son pocas, pero la verdad son contundentes. ¿Con qué se quieren arrancar, compadres? Cuéntenme. Usted nos dice. Ah, sí, cierto, yo había dicho, ¿verdad? No mucho, pero... Pues lo que pasa es que hoy fue un día así medio rarito, fíjate, ¿no? Tuvimos uno de esos días tristes para la ñoñosfera, porque falleció una actriz que muchos conocieron con una película también de esas ñoñillas que se llama El Joven Frankenstein, de Mel Brooks. También muchos la recordaron como la abuela de Malcolm. Yo la ubiqué la primera vez como la nana del señor Sheffield en La Niñera, pero resulta que, pero pues uno, porque es una persona que le falta mundo, porque pues esta mujer también ya había ganado por ahí 8 premios Emmys. De hecho, es junto a Julia Dreyfus la actriz con más Emmys ganados del Emmys del Primetime. También tiene un Globo de Oro y un Oscar, y pues estoy hablando de Cloris Leachman. Es una, tenía 94 años, digo, no es como que, con todo respeto para la señora, no es como que sorprenda demasiado, digo, ya era una señora grande, pero aún así era talentosísima, guapísima también en sus años mozos. Ella saltó a la fama por la serie esta de Mary Tyler Moore Show, que si nos escucharon en el episodio de WandaVision de la semana pasada, nos explicaba Francisco Espinosa lo importante que fue este sitcom en Estados Unidos. Acá a lo mejor no se conoció tanto, o yo no lo ubicaba tanto. Ella no era la protagonista principal, tenía el personaje de Phyllis Lindstrom, pero pues ahí fue donde ella básicamente saltó a la fama, fue donde ganó la mayoría de sus Emmys, y pues eso estamos hablando de que fue en los 70. La mujer tuvo una carrera fructífera y bastante, bastante longeva, y pues todavía el año pasado... La habrán ubicado, salió también en American Gods. Se supone que en esa tercera temporada que arrancó este mes de enero, el personaje le hacen su funeral y todo. Entonces, pues vamos, es una actriz que sí tiene como su carrera ñoña, tiene su impacto dentro de la cultura geek, no solamente por haber estado en una sitcom que pues rompió paradigmas en su momento, sino porque a través de los años participó en muchas series, a lo mejor en ocasiones en papeles pequeños, otras en papeles más protagónicos, pero pues aún así es de estas actrices que a lo mejor no te sabes el nombre, a lo mejor no la conoces del todo si no andas muy clavado, pero seguramente la ubicabas, y pues no sé si alguno de ustedes lo ubica, la conoce o recuerda alguno de sus papeles. Pues la recuerdo como es la abuela de Malcolm, ¿no? ¿Era la abuela de Malcolm? Sí, justamente. Recuerdo eso y me quiero acordar de ella en American Gods, pero la verdad no me viene a la mente. Pero pues, de hecho yo creo que sobre todo para ciertas generaciones hacer un papel más como Jebos, que seguramente estarán diciendo, pues no manches, como no lo ubicas de John Frankenstein o de Mary Tyler Moore Show, pero pues mira, pues por lo menos como la abuela de Malcolm sí la recordamos. ¿Estoy todavía o qué onda? Sí, aquí sigues. Ah, perfecto, es que de repente los escuché muy, muy callados. Yo entiendo, están muy tristes por la noticia. A lo mejor empecé mal el programa con esta nota, porque sí, como que vi que todos los leo muy decaídos, muchachos. No, pues es que se murió una señora, no sé qué comentar. Sí, estaba cerca de la fecha de vencimiento y ya, eso fue lo que escuché. Ah, sí, ya veré las quejas de algunos cobachos cuando se enteren de cómo tratamos esta noticia, van a ver. Bueno, pasemos a otra cosa. Hay que invitar a otras personas en todo caso, pero bueno. Moving on. Pasemos a otra cosa. Bueno, pues la pandemia sigue, seguimos con las notas tristes, la pandemia sigue y también hubo muchos, muchos movimientos la semana pasada. Mi buen Héctor, tú traías por ahí algunas fechas y notas que nos querías comentar. Sí, pues el COVID sigue haciendo estragos y se movieron otra vez algunos estrenos de películas que según ya tenían fecha fija para este año. Y bueno, les voy a comentar algunas fechas por si ustedes las quieren agendar. Morbius se mueve para el 21 de enero del 2022. Uncharted se mueve del 16 de julio al 11 de febrero del 2022. Ghostbusters Afterlife se mueve hasta el 11 de noviembre del 2021. A Time to Die, la película de James Bond, para el 8 de octubre. Pobre James Bond, ya no la ve llegar. Ya le han cambiado más veces que actores, que Bonds. Ya hay más fechas. Y también... No. Y que probablemente todos los galles van a salir con una versión de Android muy vieja o algo así. Exactamente. Ya hasta nosotros vamos a tener más gadgets modernos. Y A Quiet Place 2 también se mueve para el 17 de septiembre. Esta película del muchacho John Krasinski y su esposa Emily Blunt, pues también, que fue de las primeras, por cierto, que se retrasó. Le robaron como una semana para que se estrenara junto a Black Widow, pero así de esos de a 15 días a nada, y pues ahí se siguen retrasando. Lo que noto son muchas fechas ya para el último trimestre del año o ya de entrada el año que viene, que me parecen quizá un poco más cercanas a la realidad. No, pesimistas en todo caso, pero más cercanas a la realidad, porque en un principio, si mal lo recuerdas, por ejemplo, de hecho, creo que la fecha de Black Widow sigue siendo ahorita en marzo, no sé si ya la movieron, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, que Wonder Woman 1984 en un principio estaba para julio, luego agosto, lo fueron moviendo, de hecho, mensualmente hasta que eventualmente salió en diciembre. Estas suenan un poquito más pesimistas por si pueden luego estrenarlas más temprano, imagino yo. Sí, la cosa es que según la gente de Hollywood, pues espera que por lo menos ya del verano, o sea, la mitad del año, la cosa esté mejorando y entonces ya poder programar sus películas. Bien dices, la de Black Widow sigue estando en marzo. Todavía la gente de Disney pues se resiste a quererla lanzar en Disney Plus. Entonces, según ellos, la querían lanzar al cine. Todavía no hay nada decidido, pero pues ya estamos prácticamente en febrero. Tendrán que tomar una decisión. ¿Qué pasó, Vale? Lo que pasa es que la de Black Widow está para mayo, está para inicios de mayo, básicamente se retrasó todo un año completamente, entonces todavía le queda algo de tiempo. La que se estrena en marzo, el 5 de marzo, de hecho, se llama Raya y el último dragón, es una nueva película animada. De hecho, esta semana tuvimos un nuevo póster, y se confirmó que ya sabía, pero ya se confirmó el precio que va a tener, porque esta película, así como fue con Mulan, se va a estrenar simultáneamente en Disney Plus y en cines en Estados Unidos y en las regiones donde tengamos Disney Plus, porque ya en México ya tenemos Disney Plus, y en Estados Unidos va a costar $30 tener acceso adelantado a esta película. Hay que recordar, sí, ouch, Don Bernie, hay que recordar que este formato que tienen, que le llaman, creo, Disney Plus Extra o Plus Plus, alguna cosa por el estilo. No es Plus Plus, pero vamos, algo por el estilo. Plus Premium, creo que es. Algo así, es básicamente es como rentarte la película unos 2-3 meses antes de que ingrese formalmente a la plataforma. Eventualmente, como fue con Mulan, se libera para todo el mundo, entonces no va a haber como mucho tema al respecto. Es nada más para como darle la opción a la gente que no quiere ir al cine. Bueno, si no quiere ir al cine, va a estar también disponible en la plataforma digital, nada más como renta. Va a ser el mismo precio que Mulan, ¿no? $30 costaba también Mulan. Sí, así que en eso sale Mulan también. Me da mucha curiosidad cuánto va a costar en pesos, porque 600 pesos no sé quién va a pagar eso. Yo, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy parcialmente de acuerdo contigo. Con Raya no lo voy a pagar, evidentemente, sobre todo si se estrena en cines. Probablemente sí termine yendo al cine, no ha habido mucho problema por eso, de mi parte, sobre todo porque los cines están prácticamente solos, menos con el maratón de Harry Potter. Qué horrible ha sido. Bueno, me tocó ir a una, bueno, no estamos hablando de eso, Valentín, cállate. Ok, con Raya sí no lo voy a hacer, pero con Black Widow no sé si me vaya a animar, y era lo que mencionaba el buen Héctor McCoy en este momento, que decía que Disney se está todavía como esperando para decir si va a aplicar esta misma estrategia para la Viuda Negra. Es la razón por la que no han retrasado la película. Seguramente, si se llega a la fecha, van a terminar haciendo esto de estrenarla para Disney Plus y para... No sé si lo vayan a hacer, porque Warner ya la liberó en su servicio sin pedirte un extra. Y de hecho, la gran promoción que están, el último tráiler que salió con adelantos de muchas de las películas que van a estrenar en simultáneo, literal, su logo, su promo, perdón, es Without Extra Fee. O sea, suscríbete, sí, pues, con nosotros, que no te vamos a cobrar extra. Pero AT&T le urge tener ya ingresos y gente suscrita a HBO Max y a Disney Plus, pues no le urge tanto. Entonces... sobre todo después de que lo bien que les fue con Soul, ahora en el estreno de Navidad, y lo mal que aparentemente les había ido con Mulan, y de todas maneras decidieron repetir el tema. Entonces, pues, algo debe estar bien. Vale, puedes probarlo cuando te... Creo que el eco viene de ti. Es muy probable, pero cuando estoy hablando, ¿cómo me voy a mutear, compadre? No, cuando hables. Pero sí, ¿qué decías ahorita, Isaac? Le estoy preguntando a Isaac a ver qué va a decir para anunciar. Tranquilo, Bernardo, tranquilo. Que parece que algo de este esquema de poner las películas y cobrar por ellas sí les funciona. Porque, bueno, se rumoró mucho que Mulan fue un súper tremendo fracaso y la burla de... Y están repitiendo el esquema y, bueno, intentaron con Soul en diciembre liberar la película así sin ningún costo. Y aún así decidieron que esta película iba con precio extra. Entonces, pues si algo sabe hacer Disney es ganar dinero, así que seguramente saben lo que hacen. Y en cuanto a fechas, yo creo que a estas alturas, todas las fechas son mera sugerencia. Entiendo que tienen que tener fechas, pero yo creo que ya prácticamente la fecha que avienten es a ver si el mundo no se ha acabado y luego ya decidimos qué estrenamos. Y hay un poquito más de lógica detrás de eso, ya a sabiendas que existe un plan de vacunación, que se saben de cierta idea de cuándo va a terminar, etcétera, etcétera, etcétera. Tal como comenté, creería que ellos están avisorando es último trimestre del año, es decir, octubre, noviembre, diciembre, como ya definitivo, digamos, de que se quiten muchas de las medidas o de que los cines puedan abrir. Y si no, pues si aún tienen un tema de postproducción, pues si lo lanzan ya para el año que viene. Y creería que por allí por allí da la suposición o el forecasteo que están haciendo, porque tal como tú dices, tampoco es completamente cierto. Y sí, como comenta allí María, todo el dinero hasta ahora iría para Disney. En ciertos países donde sí puedan exhibir en el cine en simultáneo, al menos Warner sí está haciéndolo y comparte esa parte de la ganancia con esas cadenas de cine. Pero no sabemos realmente cómo lo va a afrontar Disney hasta ahora, porque el único estreno así grande que tienen cerca es precisamente Black Widow y no han anunciado qué decisión tomarán. Pero ya Warner, al menos en ese aspecto, les está respirando en la nuca, por decirlo de alguna manera. Sí, porque por ejemplo, Soul sí no se estrenó en cines en ningún lugar del mundo, tengo entendido, ¿no? No, fue directamente en la plataforma. O sea, Disney es muy bueno en vendernos esta marca de que son como una compañía bondadosa y así, para que no nos demos cuenta que son básicamente los malos de Juegos del Hambre, pero están portándose mucho más brutales en estas estrategias de lo que lo está haciendo, por ejemplo, Warner incluso, solo que Warner no es tan bueno en la mercadotecnia como Disney. Están siendo más cautelosos que Warner. Por lo que estoy entendiendo, creo que es que lo que hacen es, están haciendo un mix, que una parte del portafolio va a ser cobrado como un pay-per-view, otra parte del portafolio directo al servicio de streaming sin estrenar en cine y sin cobrarte adicional, y luego otra parte no sabemos exactamente cuál será el mecanismo. Puede que sea algo simultáneo similar a lo de Wonder Woman, que es lo que imagino que va a pasar con el MCU. También hay un tema allí, imaginaría yo, de no tener cosas en simultáneo. Sabemos que tenemos ahorita WandaVision, casi que de inmediato viene Falcon and the Winter Soldier. Imaginaría que luego de eso, antes del estreno de Loki, no recuerdo exactamente de las fechas, pero que imaginaría que harán un espacio quizá entonces para Black Widow, y ahí sabremos a qué se lanzarán. Lo que yo creo que están apostando, sabiendo que es mayo, ahora pensándolo, porque leí una nota sobre básicamente la promesa que hizo Biden de sus primeros 100 días y que compraron unas vacunas adicionales, y que ahora pues existe un plan en Estados Unidos que antes ni existía, que imaginaría que están apostando a hacer algo en simultáneo y que pues, ciertos estados ya los cines estén abiertos. Al final lo que marca allí pauta para recuperar inversión, más que la taquilla global, es la taquilla dentro de Estados Unidos. Creo que eso es lo que les marcará a ellos la pauta. Y ya el resto del mundo, pues, si nosotros, por ejemplo, acá en México seguimos en una situación similar en la que estamos, pues habrán ciertas ciudades en las que podremos ir al cine y otras en las que, dependiendo de cómo esté el tema del semáforo, pues nos tocará verla en casa o esperar para verla más adelante. Sí, pero sobre ese mismo tema, pues ya HBO Max liberó un popurrí de trailers, donde viene lo que mencionabas, todo lo que tienen pensado sacar este año en su sistema de streaming, y el anuncio así clarito de sin pagar nada extra. Y pues sí, básicamente es todo el portafolio de películas que tenían planeadas para el 2021 se va a HBO Max. Va a ser el mismo esquema que con Wonder Woman, ¿no? Sí, ellos pusieron toda la carne del asador y es un solo esquema. Lo que sí he leído ya en varias oportunidades como rumor es la posibilidad de que Dune efectivamente tenga un estreno limitado solamente en cines, que es parte del deal que está discutiendo Warner con Legendary Pictures, por el scope que tiene Dune y la expectativa que tienen sobre esa película. Lo mucho que costó. Sí, exactamente, pero también porque es una película que literal está pensada para ganarse premios, para ser la nueva gran película de fantasía y con una categoría de gran épica cinematográfica. Es decir, no es solo un blockbuster, sino que se piensa como un contendor serio, básicamente un nuevo Señor de los Anillos o Retorno del Rey, en eso es lo que están pensando. Pero vamos a ver, o sea, porque entiendo que aún siguen en conversaciones, que lo hemos mencionado ya varias veces, que de hecho la otra película en contienda es Kong contra Godzilla, de la cual sí lanzaron tráiler y que hasta ahora va a ser en simultáneo. Sí, y por ahí decía también nuestro amigo Spider Games que le habían atrasado una semana porque se iba a cruzar con el aparente estreno de Justice League de Zack Snyder. Para que no se empalmaran, se retrasó una semanita Godzilla versus Kong. Pues deberían ser 2 semanas, porque aparentemente te va a tomar una semana ver el Justice League y luego... Ah, vas a empezar con los comentarios de odio. Qué barbaridad. Es una tradición. Tenemos que hablar de Zack Snyder mal, aunque sea una vez en cada programa de la cuarcha. Pues ahí está el... Tú, bueno, sí, mejor te lo avientas en 2 meses, pero habrá gente que cuando tú la empieces a ver ya la habrá visto 5 o 6 veces. Bueno, depende de cuánto tiempo haya pasado, porque si iba a durar 4 horas, más créditos, más escena post-crédito. Estamos hablando de una sentada de al menos 4 horas y 15 minutos. Y hay gente que ya anda buscando el Blu-ray para verlo en una tele y ponerle el streaming en otra. Wow. Para que veas. Pobrecitos. Bien, no sé si pasamos a lo siguiente que tenemos aquí en el roster. Vamos espérenme. Vamos a comentar el tráiler de Godzilla y King y Kong, ¿no? Okay. ¿A ustedes qué team son? Pues de una vez, para que se armen los catorrazos. Bueno, en general me gusta más Godzilla, pero por regla general me gustan más los gorilas. Entonces, no sé, estoy bastante conflictado. A mí me da igual. A ver, desempata, vale. Yo la verdad es muy difícil porque mira, originalmente piénsalo bien, porque si escoges el equipo equivocado, me voy, ¿eh? Uy. Dinos cuál es el equipo correcto, porque ya esas amenazas tienden a ser ciertas aquí. Últimamente tengo muchas de esas amenazas, ¿qué te puedo decir, compadre? ¿Sabes qué? Originalmente era Team Godzilla, porque la lagartijota pues, está chida, y pues, clásico, y lo que tú quieras. Pero como que todo el hate que ha habido contra el Team Kong, no sé, como que pobre chango. Aparte, pues también un changote está cabrón, ¿no? Entonces, yo la verdad creo que ahorita... No más por ser Contreras o por apostarle al caballo débil, me estoy yendo más por Team Kong. Me quedo. A mí sí me sorprende el éxito que está teniendo esta campaña de Team Kong contra, o sea, de Team Kong, Team Godzilla. O sea, todo el mundo la está comentando, sí ha sido un exitazo. De hecho, me preocupa que vaya a ser más exitosa que la película, la campaña. A mí no me sorprende porque te habla de los estragos que ha hecho la pandemia en nuestro nivel de entretenimiento, de que cualquier pendejera se hace viral. Pero de nuevo, creería que ni siquiera la premisa de la película vaya a ser esa. Cuidado si la pelea es apenas el primer cuarto de la película. De lo que vi del trailer, pareciera que Godzilla no está en sus cabales del todo. Y no sé si a los madrazos es que Kong lo hace volver al camino correcto, y luego pelean con alguien más que no nos han revelado del todo, que nos han mostrado apenas atisbos en el tráiler. Eso al menos pareciera interesante para darle cierto twist a la película, o que al final pues terminan descubriendo que tienen que sus madres tienen el mismo nombre, que termina siendo como que el leitmotiv de Warner en este caso. A lo mejor sí, sale Doomsday. No, yo estoy casi seguro que esa va a ser la premisa. O sea, pelean un rato en el segundo acto y luego en el tercero llega algo más grande y malo y pelean contra él. No se me ocurre qué vaya a ser, porque pues ya usaron a King Ghidorah en la película anterior. Yo la voy a ver, son monstruos gigantes, y tiene monstruos gigantes, es casi seguro que la vaya a ver. Pero me sorprende mucho el hype. O sea, porque son de estas franquicias, o sea, las dos, King Kong y Godzilla, son de esas franquicias que como todo el mundo conoce, pero a nadie le gusta realmente. Entonces sí, o sea, todo el mundo menciona Godzilla, menciona King Kong, pero no jalan así tanto gente. Y ahorita sí, o sea, conocidos que no son así ñoños ni nada, así me comentan así de, ya viste la película y el chango trae como un martillote, qué pedo. Entonces, sí, yo creo que me tiene muy sorprendido, sobre todo porque la película anterior no le fue muy bien. O sea, no le fue especialmente mal, pero no fue el hitazo que esperaban. Creo que están menospreciando un poco la capacidad que tiene la gente para saber cuando es solamente una película para divertirse. Creería que la conjunción de ellos dos, pero también hay un efecto allí COVID que no te voy a negar. O sea, si hay cierta hambre por este tipo de espectáculos que están diseñados para el cine, y que sabes que es una película palomera, que es para pasar un rato, un par de horas, no es Doom, pues no es porque te va a poner a reflexionar y va a ver una obra maestra del cine. Pero es precisamente ese es el tipo de cosas que tenemos, ya vamos a un año sin nada por el... Bueno, más de un año sin espectáculo así de esos. El último blockbuster que se estrenó en cine, digamos, con todas las de la ley, con cierta normalidad, fue que Bloodshot. Imagínate. Sí, fue el último. Y blockbuster, ay, no sé. Sí, pero por llamarle película, tú sabes. Sí, pero yo creo que así la última que hizo, qué ruido, Birds of Prey, es este... Ajá, Birds of Prey. Pero sí tenemos... Además que, igual y uno que es que está muy metido en esta de la vida ñoña, pero yo creo que para mucha de la gente normal, este tipo de crossovers sí son así como algo más impactante, que uno ya a lo mejor ya se acostumbró mucho a todo este tipo de cosas. Sí, exactamente. Yo espero que la película sea mucho más entretenida y divertida al estilo Skull Island que la de Godzilla, el rey de los monstruos, ¿no? Que se me hizo aburridona, la verdad. Vale. Así es. Algo, sí. Nada más iba a comentar, recuerden que ahorita tenemos, todos los que nos están escuchando ahorita a través de YouTube, y recuerden que ya está, activamos por ahí el super chat y esas cosas, que básicamente es como cyber begging, así como estar un poquito boteando. Entonces, si quieren ayudarnos un poco para que no tenga yo eco en estas llamadas, o para que sí tengamos StreamYard más seguido y ese tipo de cosillas, pues ahorita nos pueden mandar un super chat poniendo así unos 10 pesillos y diciendo si son Team Kong o Team Godzilla. Yo nomás digo que podría ser esa opción. Y para quienes quieran apoyarnos de manera más permanente, pues también pueden suscribirse en YouTube desde 9 pesos. Y créanme que de a poquito llegamos a mucho para aunque sea cubrir ciertos costos operativos que estamos cubriendo personalmente en este momento. Así, básicamente. Y después de ese descarado anuncio comercial, que yo realmente les pido disculpas, no estamos acostumbrados a estas cosas, pero pues mira, así es la nueva normalidad. Fíjate que yo nos... Por aquí estaba leyendo que creen que todo esto es una campaña orquestada por marketing de Warner con memes, y que todo lo del Team Kong, Team Godzilla, ese es algo de mercadotecnia. Si no fuera porque es Warner, les creería esta campaña de guerrilla. O si fue una agencia que de repente se le ocurrió este mame, porque la verdad es que sí salió como un poquito de la nada, fue a partir de que se estrenó el tráiler. Sin embargo, a mí me ha parecido de lo más natural, que si es campaña, mis respetos para la agencia, porque sí, evidentemente, pues también es muy normal que las productoras y las empresas hagan ese tipo de campaña de guerrilla, en el que no es necesariamente... muchas gracias, Elizabeth Ugalde, digo, es de casa, pero le agradezco muchísimo. Elizabeth Ugalde se acaba de ser miembro en YouTube, entonces, para que vean, es muy sencillo. Disculpen ustedes que me haya interrumpido, pero pues nada más agradecerle a Elizabeth Ugalde por su apoyo. Y pues, o sea, sí sabemos que las empresas suelen hacer este tipo de campañas de guerrilla. De hecho, me tocó trabajar en algunas que luego les contaré en corto, porque creo que todavía no puedo platicarlas. Pero esta se me hace demasiado ingeniosa como para que venga de agencia. A menos de que le hayan pagado a una muy, muy buena agencia. Bien. Y hablando de las genialidades de Warner, no sé si pasamos a la siguiente nota. Bueno, la que tengo ya acá en mi lista, que espero que sea la siguiente, que tiene que ver con ellos y con Harry Potter, ya que habías comentado del reestreno de las películas en cine. Básicamente es que hay una nota, un rumor no confirmado, pero es Hollywood Reporter, si mal no recuerdo aquí de mi mala investigación de internet que hice hace 5 minutos. Que comenta que en muy early stages, es decir, muy de etapas muy muy tempranas, HBO está buscando escritores y creativos que les ayuden a desarrollar ideas para series basadas en el universo de Harry Potter a ser transmitidas en HBO Max. Y ya, eso es todo. O sea, básicamente esa es la noticia, que sabemos que ese universo o esa marca es bien valiosa, pero digamos que últimamente no ha sido del todo aprovechada. Lo más son las infames películas de las Bestias Fantásticas, que entendería, o la última que tuve la oportunidad de ver hace poco es realmente mala. pero precisamente pensando en lo genial que algunas veces puede llegar a ser Warner, no me sorprendería que se les ocurriera primero involucrar a J.K. Rowling directamente en los títulos, que ya de por sí sería un error, un no-no en cuanto a relaciones públicas, y no sé, poner a protagonista a Hermes, a Amy Hammer, son capaces de hacer eso. Hay de hecho algo bien iffy con respecto a los derechos de Harry Potter, porque puede que no muchos lo sepan, pero hace unos 2 años creo, tengo por acá la nota, pero ahorita se las comento, Warner firmó un acuerdo con NBC para compartir los derechos de transmisión de toda la franquicia de Harry Potter. Que de hecho, tanto es así ese negocio que se termina en el 2025, que actualmente tuvieron que negociar para poder tener las películas en HBO Max, pero ya esas películas van a salir en Peacock, hasta que ese trato que tienen para transmisión por televisión de todo lo que tenga que ver con Harry Potter se termine con la gente de NBC. Entonces puede que no sea sino hasta el 2025, 2026 que quizá veamos la primera de esas posibles series. Similar a lo que de por sí están haciendo también con todo el universo de Game of Thrones, y que por todo el tema de la pandemia se ha atrasado. Nada más, muchas gracias Gustavo Bestenso, que dice que ya nos se aventó un super chat de 20 pesitos, se aproximó mi página ñoña favorita, Team Cap. La verdad es que pues muchas gracias. Muchas gracias. Mi buen Gus. Quiero ahondar un poquito en lo que menciona el buen Bernardo. La verdad es que todo este tema de los derechos que decías es de lo más pesado que ha habido, que la verdad es que son de esos balazos en los pies que de repente se dan las mismas empresas. Es la razón por la que no hemos visto Harry Potter, toda la saga completa en un servicio de streaming en Latinoamérica. Cuando por fin estuvieron en España, estuvieron por un periodo corto de tiempo en Netflix. Incluso cuando ahora que están en HBO, fue este deal que menciona Bernardo, y ya por fin están como por ahí de alguna manera las 8 películas, y justamente estas últimas 2 semanas de enero se reestrenaron las películas en Cinepolis, que ha tenido un éxito, bueno, al menos lo que me ha tocado ver dentro del cine, que les comento, los cines al menos acá en Durango han estado solísimos, y de repente con Harry Potter las salas se están llenando, están abriendo una segunda sala, algo que no había sucedido, y sí es de estas franquicias que por alguna razón es muy difícil manejarlas. Yo le mencionaba a mi hermana saliendo de la película a la que la acompañé, no porque no me gusta Harry Potter, a mí me encanta Harry Potter, nada más que no he ido a todas y mi hermana sí ha estado yendo a todas, que justamente le faltan tantos detalles a las tramas, a las adaptaciones, que se entiende porque son películas, pero que se trabajarían mucho mejor en una serie de televisión. Y yo le estaba apostando que todavía faltaban como 10 años para que hicieran un proyecto así, porque pues todavía tienen que olvidarse la gente un poquito de las caras que tenemos de los si es que adaptan los libros, pero también pues hay un universo entero ahí. Digo, a mí me gustaría más ver historias con los personajes secundarios que necesariamente con Harry Potter. Entonces pues a mí me emociona la idea. Digo, son pláticas muy muy iniciales, como también mencionaba Bernardo, apenas están como diciendo, pues miren, queremos hacerlo, y aún así la ñoñosfera sí explotó bastante con la nota. No sé, mi buen Héctor, ¿qué es lo que piensa al respecto? Bueno, la nota efectivamente salió de Hollywood Reporter, que se estaba trabajando en estas series. Sin embargo, la jefa de comunicación de Warner salió a decir que no hay nada, que no hay ninguna serie en desarrollo. Esto es, se dio a través de Johanna Fuentes, que es la jefa de comunicación, donde dicen, pues no estamos trabajando. Eso podría decir que quizás sí estén trabajando y lo quieren mantener en secreto, pero pues ya se les filtró, o efectivamente no hay nada, porque todos estos pleitos legales que ya estaban ustedes comentando, pues los pondrían en aprietos, ¿no? Entonces, lo más conveniente en estos casos es que la gente pues le baje 2 rayitas a la emoción y que lo tome como por lo menos la parte oficial, que están diciendo que no hay nada en desarrollo. Bueno, pues que se queden ahí, que no hay nada en desarrollo. Yo apostaría que de hecho ellos mismos son los que liquearon la noticia, y lo hacen precisamente por un tema de interés de inversores, de que sepan de que HBO Max, luego de este año en el que van a estrenar todo en simultáneo, va a tener alguna razón en el futuro para que sigas viéndolo, ¿no? que tiene esos planes, pero imagino que luego sabremos. Adelante. Bueno, ahorita ligándolo un poco a la otra noticia que tenemos, que es el también los rumores de que va a haber una serie animada para adultos ubicada en el universo de Game of Thrones. Yo creo que en lo que se refiere a la franquicia de Harry Potter y la de Game of Thrones, me parece bastante seguro asumir que siempre, en todo momento, está algo en etapas de pláticas y desarrollos. Porque Warner le urge una franquicia así pesada, de la que pueda estar sacando contenido constante. Estamos ahorita en la época del, o sea, de la franquicia. Y Warner ha batallado mucho para tener una así. Sí, tiene su saga de Harry Potter, tuvo el exitazo que fue Game of Thrones. Pero les falta algo de lo que van a estar exprimiendo constantemente. O sea, les falta su Star Wars, les falta su universo Marvel. Y DC no se ha materializado completamente de esa manera. Han sacado buenas cosas, pero no ha logrado despegar. Y tienen estas dos franquicias que a lo mejor todavía es muy pronto para decirlo, pero muy seguramente se acercan a la categoría de demasiado grandes para fracasar. Entonces sí, yo creo que cualquier rumor que escuchemos de que están trabajando en algo con Harry Potter o en el universo de Game of Thrones, muy seguramente es cierto, muy seguramente alguien está sentado hablando acerca de eso y eventualmente algo vamos a ver. Ya la calidad de todo eso, pues ya se verá. Por aquí hay un comentario de Elizabeth Ugalde, que ustedes saben que es colaboradora de nosotros y bueno, pues ahí no puede estar, que dice, sí, lo que dice Bernie es una forma de meter presión para que prueben el proyecto. Yo nada más les recuerdo que tenemos años escuchando que se va a hacer otra parte de Superman y hay presiones y Henry Cavill y no sé qué, y hasta el día de hoy Warner no ha hecho nada. O sea, si tienen desarrollo, pues les vale, o sea, no hay nada de Superman y no sea oficialmente no hay nada de Superman, aunque haya todo la presión que me quieran decir y que si la gente de Zack Snyder sí, que regrese Man of Steel 2 y hashtag, bueno, supongo que en algún momento funcionará, si aparentemente funcionó con Justice League, pero pues yo creo que la presión, así como se dice o como lo está poniendo ahorita Elizabeth, yo creo que a los estudios como que no les mueve tanta la presión de lo que quiera la gente, ¿eh? Entonces, si está o no está en desarrollo, pues al tiempo, o sea, solamente al tiempo, a lo mejor ni siquiera estaba en desarrollo y ya les dieron la idea, a lo mejor le hablan a Bernardo y le piden ideas, pues una de esas, ¿no? Pues una idea que te puedo dar es que tú vayas a pagar la suscripción de Elizabeth, porque seguramente con ese comentario hiciste que se nos saliera. No, hombre, soy su consentido. Oye, de hecho sí, es muy, muy, muy, muy pertinente la aclaración que hace el buen Héctor McCoy. En efecto, oficialmente no hay nada en desarrollo, pero porque de hecho la nota era, están en pláticas, o sea, apenas están viendo a ver si se hace o no se hace. Pero lo que menciona Isaac también es bastante importante y hasta un poquito de pensarse, ¿no? Porque Warner ya tenía DC Comics desde hace 30, 40 años. Ya tenía Harry Potter, de hecho le sacó todo el jugo posible a Harry Potter, no literalmente porque Daniel Radcliffe se ve bastante sanito, pero vamos, sí exprimió demasiado esa vaca de Harry Potter por los 10 años, la última película la dividió en dos y todo eso, y de repente se les acabó todo eso que traía. Vamos, tienen franquicias importantísimas, simplemente tiene los Looney Tunes, tiene esto de Game of Thrones que mencionaban también, o sea, sí les funcionó chido y de repente todas sus franquicias que las tienen y las ha tenido más tiempo que lo que tuvo Disney, que lo que Disney ha tenido Star Wars o Marvel, pues como que no supieron cómo hacerle, o sea, sí está esta saga de Animales Fantásticos, pero pues no termina de despegar. Hay por ahí este proyecto animado de Game of Thrones, es el tercer spin-off que anuncian. Vamos a ver si se concreta. Aún así, con todo y eso, creo que si no tanto que sea la presión de los fans, pero sí que los inversores puedan ver, y creo que a lo que se refería Bernardo, que los inversores puedan ver que sí hay interés por parte de los fans. Los fans no van a presionar, pero si nada más medio mencionarlo logró que ese día fuera trending topic y la gente se emocionara por la posibilidad de una serie basada en ese universo, pues ya veremos. Ahora también hay que tener en cuenta todas estas series que tienen en desarrollo los de AT&T, que seguramente cuando llegaron y querían, pues oye, pues, tenemos franquicias, sácales jugo, seguramente puso a trabajar a mucha gente, y ya mencionaron todas estas series de televisión que van a estar ligadas a las películas, más o menos como el proyecto que trae Marvel Studios con sus series de Disney Plus. Pues por ahí mencionaron que Batman va a tener una serie, y que Doom va a tener una serie, y que no sé cuál otra también, que también parecían como series nomás sacadas de, pues, sacadas de donde quieran sacárselos ustedes. Yo no me voy a poner a decir tantas barrabasadas hoy, pero por lo menos parece que sí hay un interés por parte de los ejecutivos de cualquier franquicia que tengan, cualquier propiedad intelectual que tengan. Sácale más juguito, compadre. No nos podemos quedar solamente con una película y el merchandising. O sea, si puedes sacarles series, si puedes sacarles películas, si puedes sacarles cómics, si puedes sacarles videojuegos, sácaselos hasta donde se pueda. Y muchas gracias a María Ariguznaga, que también nos manda un super chat y dice: Warner es su propio enemigo y los fans tóxicos. Pues sí, sí, cierto. Más que los fans tóxicos, es la misma compañía, porque, sin ánimo de ofender aquí a nadie, creo que no hay fanaticada más tóxica que, por ejemplo, la de Star Wars. Estoy de acuerdo. Nadie odia Star Wars como los fans de Star Wars. Y con todo y todo, no son, al menos no han tenido tantísimo protagonismo en decisiones tan importantes como quizá pudieras pensar que se ha pasado en Warner con, por ejemplo, la Snyder Cut, ¿no? Yo nomás le quiero decir a Elizabeth Ugalde, que me dice que nomás lanzará el Snyder Cut por presión, que si eso fuera cierto, entonces la misma gente que presionó es la misma gente que está presionando porque no se vaya Ryan Fisher y que le hagan su película. Así es que yo creo que no tardarán en lanzar la película de Cyborg, y Vale estará muy contento porque es fan de Ryan Fisher. Y de Cyborg en la Liga de la Justicia. ¡Bravo, Jeff Jones! Oye, bueno, pero es que algo sí curioso, Warner, que menciona, sí, tiene franquicias muy pesadas y tiene mucho tiempo con esas franquicias muy pesadas, pero no ha sabido convertirlas, bueno, más bien, se convierten en fenómenos, pero algo que tiene, o sea, lo que tiene Marvel, lo que tiene Disney, es que ese tren está en movimiento siempre, al grado de que a estas alturas un fracaso no les hace nada. O sea, que los inhumanos, que nadie los vio, ni quién se acuerde de eso. Warner no ha logrado generar ese momentum. O sea, tuvimos el final de temporada del final de Game of Thrones, que guste o no guste, fue un hitazo así encabronado, todo mundo lo vio, y de ahí nada. O sea, como que uno hubiera esperado, en estos tiempos donde todo se quiere convertir en una franquicia, si esa era su tirada, a lo mejor inmediatamente conectarlo con algo relacionado, pero no sé, no logran generar ese momentum, y después lo quieren generar de manera artificial con estos proyectos multimedia simultáneos de que te voy a dar una película de Batman y una serie de Batman y un videojuego de Batman, y ¿qué pasa si no gusta la película? ¿Qué vas a hacer? Ya tienes todo este proyecto armado, y ¿qué tal si no les interesa? O sea, es una estrategia extraña, es como que están corriendo detrás de Disney. Qué vergüenza. Por Dios, Valentín. Sí, pero con 20 pesos creo que lo hacen nada más acá al frente, ¿no? Ya con que no salga en el video. Pero sí, está raro. En su momento no supieron cómo aprovechar tampoco el hype de las películas de Nolan, por ejemplo, del Batman de Nolan. Sí viene de este detalle de que Warner sí era un estudio de directores. O sea, sí era un estudio, por usar la palabra mamona, más artístico, más de producir, como que no estaban fijando tanto en el tema de la IP, de la propiedad intelectual, y de pronto vieron que ahí estaba toda la lana y ahorita están corriendo para subirse a ese tren. Pero pues bueno, a ver cómo le va. Yo siento que estamos viendo esto de anunciar estos proyectos tan grandes así de golpe, estamos viendo lo que pasó con el universo de DC, o lo que pasó con el, ¿cómo se llamaba? Universo oscuro de Universal. Con ese nombre, pero ese ya lo habían cancelado, ¿no? Sí, es a lo que se refiere. O sea, que nunca llegó ni a puro bla bla. Que tienen todo este proyecto así a largo plazo. ¿Cómo no funciona una película y todo se va a la? Pues sí, así es lo que pasa. Sí, lo que dice Isaac es cierto. Eso de las comparaciones entre Disney y Warner, pues no, como que uno las hace desde fuera y porque ve los temas ñoños, ¿no? De sus personajes en un lado sí funcionan y en el otro parece que no. Lo que comentabas del impulso este que estaba haciendo Nolan con su Batman, pues se trató de hacer con el Superman Returns de Bryan Singer, pero pues no pegó, o sea, tomaron malas decisiones. En lugar de hacer un reboot, un reinicio, decidieron tomar lo que ya había hecho Donner, y entonces yo creo que ahí fue una mala decisión también de ellos, que no les funcionó desde luego, y entonces ya no supieron qué hacer, ya no supieron si meter a Christian Bale como Superman o reiniciar, y total que se pasó el tiempo. Cuando empezó lo de Henry Cavill, ya Christian Bale ya iba de salida. Él decía, bueno, pues si está Nolan, si le entro. Nolan dijo, pues yo soy el productor, pero pues como que ya, y eso de las mallas, ya como que ya ni nunca me gustaron las mallas, por eso Christian Bale no tiene mallas. Y hablando de Christopher Nolan, pues el fin de semana, según fuentes, es que ya renunció a Warner, ¿no? Que estaba como en exclusiva ahí trabajando con ellos, y ya mucha gente quiere que haga películas ahora de superhéroes con Disney. Yo creo que Christopher Nolan ya no le interesa ese mundillo, pero pues igual y irá donde esté el dinero, entonces, y donde lo dejen hacer algo. Entonces, bueno, pues ya veremos. Que de hecho, cualquier estudio que le dé la gana, o sea. Como nosotros, si nos dan dinero, pues nos hacemos lo que ustedes quieran, le cortamos el cabello, vale, lo que ustedes nos digan. Sí, pero es que es lo que mencionaba, que Warner sí era un estudio más de o sea, tío, más de artistas, o sea, de directores. Y varios directores se habían sentido como que ahí podían explayarse más. Christopher Nolan quedó irremediablemente ligado a la ñoñez, pero en realidad, pues él solo ha hecho las de Batman. O sea, no sé por qué nos seguimos ligando tanto en ese aspecto. Él se ha dicho como que películas de superhéroes no son lo suyo. Y de hecho, espero que no haga películas de superhéroes porque es uno de los pocos directores que ahorita hace películas originales que tienen éxito a nivel blockbuster, o sea, que salen a competir con las películas de superhéroes. Entonces, si se mete otra vez a la alberca de las mallas y las capas, perderíamos ese aspecto que creo que es muy importante para el cine. Pero sí, algo está cambiando en Warner, y la pérdida de Christopher Nolan es una pérdida muy, muy, muy, muy fuerte para el estudio. Sí, pero era una muerte anunciada ya desde el momento en que no lo acompañaron en su insistencia de estrenar en simultáneo Tenet. Y de hecho, creería que había poco que podían hacer ellos para evitarlo, dada la actitud que él tomó, porque literal le hicieron caso a su berrinche y estrenaron Tenet, y fue un grandísimo fracaso. Y no solo eso, sino que fue... inclusive desde el punto de vista de relaciones públicas y de política, fue un gran, gran, grandísimo error haber hecho ese estreno. Y ya cuando la compañía decide a espaldas de los creativos lo del lanzamiento en simultáneo como una movida meramente corporativa, y ya eso lo conversamos en algún momento de cómo en números y desde el punto de vista de ganancias hacía mucho sentido, pero hay un tema allí también de trato con el talento que era complicado. Ya en el momento que deciden hacer esa movida, pues sabían que a quien estaban, o lo que estaban sacrificando, lo que estaban perdiendo en cierta medida era tenerlo a él en ese contrato de exclusividad. Entonces, sencillamente están pensando en cómo resolver el próximo año, pensaría yo. No creo que estén pensando en el larguísimo plazo, más allá de mostrar buenas intenciones. Y que además dicen que precisamente Tenet no es precisamente la mejor película de Nolan, ¿no? Que eso también jugó en su contra. Hay algo que comentar de los estrenos que se han ido atrasando de los grandes blockbusters. Todos, a mi entender, independientemente del tema pandémico, han sido bien decepcionantes. Tenet es una película de mediocre a buena, y Wonder Woman 1984 es sencillamente pésima. Ya vamos a pelearnos. El guión lo escribió Jeff Jones, y tiene tanto sentido como cualquier cosa que haya escrito Jeff Jones, o sea, ninguno. La película está bonita, pero bueno. Sí, pero no tiene sentido, vale. Pero si te gusta, ¿por qué todo tiene que tener sentido para ti? ¿Por qué todo tiene que tener sentido para ti? No, una historia que debe tener una lógica interna, sí, eso que llaman películas y cine, no sé. Yo en serio no sé por qué se perdieron tanto con tonterías ustedes, pero bueno, ese no es el tema. Dice José Luis Arias que pues Nolan no siempre... pues Nolan siempre hace películas mínimo de corte como de ciencia ficción, con eso, y por eso está súper ligado a la cultura ñoña, porque no solo de mayas vive el ñoño. Y en esa tiene razón. Fíjate que a mí sí me agüita un poco la salida de Christopher Nolan, porque a mí sí me gustan sus películas. No creo que sean tan intelectuales como él cree o como la mayoría de los fans creen que son. Digo, la verdad es que a mí se me hacen divertidas, se me hacen entretenidas y sobre todo visualmente suelen tener algunos detalles bastante, bastante cotorrones, nada más que pues ya veremos a dónde se va y quién le permite hacer otro tipo de, bueno, las películas, ese tipo de películas que, como bien mencionaba también Isaac, usted es un director que sí suele atraer al público, entonces probablemente no batallará mucho para que alguna compañía lo quiera y le dé libertades. No, además, sí marca un cambio fuerte en cuanto a Warner Brothers como estudio, porque algo que tiene Warner es que es un estudio que si tienes una buena relación con ellos, te dan oportunidades, cosa que muchos otros estudios no. Por ejemplo, el caso de Dune, que de Denis Villeneuve venía del fracaso que fue Blade Runner 2049, peliculón en mi opinión, pero que fue un fracaso comercial, y le dan la oportunidad de dirigir esta película con aún mayor presupuesto, porque bueno, sus películas anteriores habían resultado habían tenido buena respuesta en taquilla. Lo mismo con Nolan, el fracaso en taquilla que representó Dunkirk, no les afectó para que le volvieran a soltar muchísima lana para otro proyecto. Entonces, Warner Brothers como que le gustaba trabajar, tener sus directores en los que confiaba y trabajar con ellos, y parece que eso se está perdiendo ahora con lo de AT&T y los cambios a HBO Max. Sí, sí, sí. Afortunadamente eso quiere decir que probablemente ya lo de Justin Lee, Zack Snyder será lo último que veamos de ese muchacho en DC. Perdón, que no iba por ahí el comentario, perdón. Que no, que vamos a tener series y series de Zack Snyder, que él está supervisando todo. ¡Qué maravilla! Y entonces en este que fue el... digamos la sección Warner, pues yo creo que ya cerramos, ¿no? Ya fue la sección Warner. Y ¿qué les parece si comentamos un poquito de las... ahora nos vamos a la sección Robert Kirkman. Tenemos ya muy cercano el estreno de Invincible en Amazon, y además se está preparando una película de live action. Entonces pues nos vamos primero por el estreno de Invincible en Amazon. ¿Qué expectativas tienen ustedes sobre esta serie? Isaac. Estoy bastante emocionado por la serie animada. No me interesa prácticamente, no me interesa mucho la live action. Como que el cómic siempre se me afiguró para serie animada. No han especificado más o menos cuánto va a adaptar de la del cómic. Esta primera temporada va a ser corta, ¿no? Creo que van a ser de 10 episodios. 8 episodios. Yo supongo que van a adaptar el primer arco, los primeros 12 números, algo así. Pero sí, estoy bastante emocionado por la serie animada. Entonces, la película también está como en etapas muy, muy, muy, muy tempranas de producción. Entonces, a estas alturas emocionarse no tiene sentido. Pero sí, esperemos que la serie esté muy buena. De hecho, yo creería que va a ser un cambio de paradigma. Invincible tiene con qué poder hacer ese cambio de paradigma. De que se convierta en algo similar a lo que es el anime para muchos que quizá no tenga ese estigma de que por ser dibujos animados no es para adultos. De hecho, Invincible es una serie para adultos. Y yo también coincido bastante con Isaac. De hecho, en formato de película no se me hace que la historia fluya y tenga la importancia del gravitas que tiene en El Largo Aliento, que es una de las cosas bonitas que tiene como serie de cómics, y que creo que muy bien pudieran manejarlo como una serie animada. Y que básicamente es igualito a Dragon Ball, así que con más razón debería serlo. Una serie bien larga, de muchos episodios, creo que es lo que más le conviene. Y el hecho de que Amazon esté pues lanzándose para ello, las características que hemos visto hasta ahora de la animación, las voces, y o sea, las expectativas bien, bien altas, de que pueda ser lo suficientemente buena. Y yo creo que solita se mantiene. El live action no le veo yo del todo sentido. más quién sabe, pues probablemente con ese apetito que hay por franquicias, estamos hablando de es que no me imagino ni siquiera cuántas películas pueden ser para poder adaptar todo Invincible. Estamos hablando de que de 10, 12 películas más o menos. También tiene el detalle que Invincible en cómic, como dices, el número a número no es muy satisfactorio. O sea, Invincible, la historia sí está diseñada para que leas mucho. O sea, los momentos icónicos tardan en llegar. Tenemos este momento importante en el número 11-12 y de ahí tardan otro más de 12 números. Y, o sea, es una historia que se cocina a lo largo de, ¿qué son? 140 y algo números en total. Y que aparte es un solo gran arco, es la vida de este personaje. Entonces sí, yo creo que lo ideal es serie de televisión. Incluso en serie de televisión, así como o con 8 episodios la temporada, se me hace que también serían demasiadas temporadas para ser como realistas, pero... Me suena mucho a que estos 8 episodios son para ver cómo le va, pero probablemente la segunda temporada estemos hablando de 24 o 2 episodios. Sí, sí. Algo similar pasó con Rick and Morty. Su primera temporada es, creo que 8 o 7 episodios, y ya la segunda por encima de los 12, y ya las que vienen 20 y pico. El buen José Luis nos dice que mínimo vas a tener el éxito tipo The Voice. Ojalá, la verdad es que The Voice es la serie más popular de Amazon. Le ha roto todo tipo de récords dentro de la plataforma y básicamente es como la serie que la pone a competir con Netflix, porque aunque Amazon tenga muchas series bastante buenas en cuanto a calidad, en cuanto al hype le falló un poco. La serie de Invincible, la serie animada de Invincible, se estrena el 23 de marzo, el 23 o el 26 de marzo. No, se fue ahorita el 26 de marzo, ya decía yo. Estamos a 2 meses. Sí, sí, se estrena el 26 de marzo. Se van a estrenar primero 3 capítulos así de golpe, y después ya se van a ir dosificando el resto de los 8 capítulos como una serie semanal. A mí la verdad es que el estilo animado se me hace muy, muy perro. O sea, adaptan muy bien el estilo de Ryan Oakley. Entonces, eso ya de entrada, como dice el buen Francisco, me prende la nafre. Y como dicen, creo que justamente este cómic se adapta mejor a serie animada incluso. Entonces, pues ya veremos. Pero por otra parte, justamente cuando estaban anunciando y mostrando el teaser y todo eso, le preguntaron a Robert Kirkman que qué onda con ese proyectillo cinematográfico que había, y él dice que pues en efecto sigue todavía en desarrollo, o sea que eso no se ha parado, nada más pues está como en pausitas. Es una serie de películas incluso, o sea, habla sobre que el plan es eso, ya veremos si pega, pues seguramente sí. Ese trato lo tiene con Universal y es muy muy independiente a lo que tiene Amazon. Incluso hace por ahí la analogía, bueno, la comparación un poco, que es como el Hombre Araña, que tiene sus series animadas en Disney y al mismo tiempo que hay películas por parte de Sony. Entonces dice, pues son productos aparte, la gente no tiene por qué extrañarse o no sacarse de onda. Y pues la verdad es que más que sacarse uno de onda, porque pues tampoco es que la gente sea tonta como para no entender que son dos productos distintos, pues más bien es el detalle de que pues mira qué chido que un cómic de autor, pues digo, si es Robert Kirkman, que ya con The Walking Dead pues ya se ganó un buen crédito con las empresas, y sí se publica a través de Image, pero ahora sí sigue siendo un cómic de autor y cómic independiente. Está padre que un producto de estos pueda tener ese tipo de exposición. El proyecto cinematográfico está a cargo de Seth Rogen y de Evan Goldberg. La neta, ya nomás con el hecho de que esté involucrado Seth Rogen, a mí ya me preocupa un poco. No es como que algo que yo quiera ver. Recordemos cómo le pasó a Green Hornet. Pero bueno, no necesariamente va a salir él a cuadro, entonces no tiene por qué haber un problema al respecto. Pero bueno, esos son los temas de Invincible. La verdad es que a mí sí me emociona un poquillo. Yo nada más creo que la animación pues tiene más que ganar que live action, y una prueba pues es lo de Spider-Verse de Miles Morales. O sea, todo lo que vemos ahí en animación difícilmente lo podemos ver en live action. Ojalá tenga el mismo éxito que The Boys, que le llame la atención a la gente, porque a veces hay prejuicios sobre la animación. Ay, son caricaturas. ¿no? Como que es difícil que mucha gente lo vea como vio The Boys, pero si los llegan a ver y la animación, la serie tiene el éxito y tiene el nivel que tuvo el cómic, pues a mucha gente le va a llamar y van a querer que se desarrollen estos productos sobre Invincible y muchas sobre otras cosas que tiene Kirkman, que igual es un autor de calidad. Fíjate que están estas figuritas de acción de Invincible que nomás porque cuestan como $30 y traerlas, las venden en skyband.com, están bien chidas. Yo, la lástima que no es tan famoso el personaje todavía, ojalá sea. Tranquilo, que ya en agosto lo vas a tener en Bodega Aurrerá, así que no va a haber pedo. Para que sea más accesible justamente todo este tema. O sea que los 20 pesos de Memo Guerrero para el cabello son para los muñequitos, la verdad. Oye, por cierto, no le agradecimos al buen Memo Guerrero, que sí es cierto, se aventó su pachada acá, nos mandó 20 pesitos. Dice que para que yo me vaya a cortar el cabello, y la verdad es que le agradezco mucho, porque, mira, sí voy al cine, pero no voy a la peluquería porque pandemia, entonces son de esas cosas raras que tiene uno, pero sí, ya me urge corte. De hecho, lo tengo que cortar antes de la próxima grabación de Ñoñonautas, porque si no quiero salir así en el próximo video. Acá nos dice María que ojalá la vaya bien para que vengan más series, sí, estaría muy, muy chido. Pero bueno, pasando a otro tema, los Hombres X están en periodo electoral, básicamente, que con el cómic de esta semana, que es el X-Men 16, pues ya vimos que ya se armó todo un equipo. ¿Perdón? 17. Oh, perdón, el 17 es el que salió esta semana. Hoy. Uh-huh. Ay, hoy es miércoles, cierto. Bueno, Cyclops y Jean Grey, pues ya armaron un nuevo equipo de Hombres X y básicamente le están pidiendo a la gente, bueno, no a ellos, se lanzó esta campaña para que la gente vote para quién va a ser el siguiente X-Men que va a ser parte de este equipo, en el pues, liderado por el buen Cyclops, que la verdad es que eso me motiva a regresar a los Hombres X, que ay, güey, que no, espérate, esa no era la pantalla que quería compartir, disculpen ustedes. Al final del cómic hay una imagen donde están todos los candidatos, no sé si esa es la que querías compartir, si no yo la tengo acá. Solamente quería poner esta de Cyclops, porque pues, es el chido. ¿Para qué quieres ver a los demás, compadre? Porque precisamente la nota se trata sobre los demás, no sobre Cyclops, Francisco. ¿Quién es el que va a liderar? Cyclops. Entonces, ¿para qué quieres ver a los demás? Pero bueno, si quieres, compartimos también la tuya. Básicamente, el último miembro de los Hombres X se va a decidir entre... Ah, perdón. Primero le comparto la pantalla a este muchacho. Se va a seguir entre Banshee, Polaris, Forge, Boom Boom, Tempo, Cannonball, Sunspot, Strong Guy, Marrow y Armor. Como podrán ver, es una gran selección de los Hombres X que tu papa. Mezclé las frases. No son los Hombres X de tus papás y los Hombres X que estabas esperando. Quise obviamente decir, ¿no? Estamos eligiendo literal a Sidekick del equipo, la quinta rueda, porque de hecho lo que ha comentado Hickman o lo que se rumora es que va a volver a un equipo muy muy clásico, hasta el punto de que estarán Tormenta, Jean Grey, Cyclops y Wolverine. Esos cuatro es 99% seguro que estén. Y este quinta rueda, pues, que no está, digamos, en el roster original, pero el que faltaría allí creo que serían Ángel y Bestia, nada más. Y nada, pues, o sea, literal es una votación que abrió el día de hoy en la madrugada en horario del este de los Estados Unidos y va a cerrar a la medianoche del domingo. Y me imaginaría que dependiendo de esos resultados, pues terminan de escribir el guión, dibujarlo, y no creo que sea en el X-Men que viene, el mes que viene, pero sí era el de arriba, que ya estará conformado este equipo. Es una movida interesante, similar, no sé, a como cuando la muerte de Jason Todd, ¿no? Creo que fue en ese caso que habilitaron un número de teléfono y la gente llamaba sobre el desenlace del cómic. Algo similar está intentando acá Marvel, pero ya bastante más modernizado, al menos hacer a través de una página web. Pero está interesante para reavivar esta nueva etapa de los X-Men que empezó con Reign of X. Justo luego de terminado el gran evento de final de año, que fue Ten of Swords. Y de hecho, el número, el X-Men 17, se lo estaba comentando y lo hablaremos el viernes, está bien noventoso. Por ejemplo, salen Jean y Cyclops sin explicación alguna con sus uniformes de X-Force. Y pareciera que por allí está orientando las cosas a Hickman y nos prepara aventuras nuevas. Al menos ahora va a haber un equipo definido que era algo que no había pasado en este run de X-Men, sino pues, aparentemente hasta ahora. Sí, no, la verdad es que el equipo principal se ve interesante. La selección, como bien mencionaste tú, pues son pues la verdad es que sí sea un poquito psíquico, como que el personaje menos relevante. Hay algunos que a mí me gustan, la verdad es que el caso de ver a Banshee, Polaris o Forge, pues sí me llama la atención. Estos son personajes un poquito más populares. Nos comenta por acá el buen José Luis que no ubica a Tempo. Tempo es un personaje de los acólitos, apareció por ahí, por los 90, se creo que salía más en los Nuevos Mutantes, no es tampoco una de las mutantes más populares, ni de chiste, es como curiosa la selección. El mame y el chiste en internet es de hecho que si gana Tempo es porque obviamente pues aquí sí va a haber fraude electoral y probablemente tengamos todo un pedo en las oficinas de Marvel de la gente metiéndose a evitar el conteo, ¿no? Pero por ejemplo, aquí les pregunto yo a la mesa, no sé por quién se animan para votar. Yo de hecho, puedes votar aunque sea un par de veces si tienes diferentes VPN, pero si incluso reconoces tu VPN y te deja votar una sola vez. Yo voté por Sunspot porque siento que en el momento que ahorita está junto con Cannonball, entonces como que si se llevan a uno, puede que se llevan al otro, entonces sería como un 2-1. Pero no sé, Valentín, ¿tú por quién, a quién te entusiasma a ver en el equipo? ¿Por quién votarías? Mira, depende de cómo manejen a Polaris, porque no me ha gustado cómo está en el último volumen de X-Factor, no me gusta cómo la han estado manejando. Pero si estamos viendo una Polaris más altiva y más mamona, como regularmente es el personaje, me agradaría ver esa interacción. Con Dadishus, porque ahora se la lleva bien con Magneto. Estaría genial. me gustaba Tabitha, esta Boom Boom Mayhem, ese personaje me gustaba sobre todo cuando lo escribí Warren Ellis. Siempre me ha gustado ese personaje, pero si tengo que elegir solo uno, yo creo que miraría por Cannonball. Sam Guthrie creo que ha sido este personaje que, digo, ya estuvo alguna vez en los Hombres X, lo graduaron justamente en los 90, sin embargo, como que no tuvo su momento de Hombre X, no tuvo como este gran, pues sí, como que estuvo por ahí, pero nada más era justamente como mencionaste ahorita, el patiño, el sidekick, nomás la mascotita, y a lo mejor Jonathan Hickman podría trabajarlo mejor, aunque también el Cannonball que ha estado escribiendo últimamente Hickman está como muy poco desarrollado, entonces, pero sí. Está muy domesticado, muy entregado a su vida hogareña, a su esposa y a sus hijos. Sí, no me agrada, no me agrada. Si tuviera que elegir, pero si tuviera que elegir uno, sería Cannonball. Bueno, de hecho, si tengo que elegir, tengo que votar, no he votado todavía. Sí. Héctor, Isaac, ¿por quiénes votarían ustedes? Ya que tuvieron chance de ver el roster. Yo votaría por Strong Guy porque es un personaje que me divierte mucho. Me acuerdo de su etapa de X-Factor, pero creo que no checaría con los demás personajes, o sea, como que no congenia con los otros personajes que están ya en la alineación. Igual creo que Cannonball podría ser una buena adición, pero por lo que estaba diciendo ahorita, bueno, lo que estabas comentando, Bernardo, de cómo lo han estado manejando, entonces les digo, yo voté por Strong Guy, ahí me quedo, ese sería mi voto. Bueno, yo voy a hacer aquí el amargado de la mesa, creo yo. La verdad me desagrada bastante esta maniobra de parte de Marvel. Me parece bastante, bastante nefasto. Yo sí soy de la opinión de que el arte no es una democracia, es una tiranía. El escritor escribe lo que él quiere y tú decides si lo compras o no. Esto de estar preguntando a los fans qué personaje quieren que pongan y todo. No, o sea, a mí no me agrada para nada. Y sobre todo un escritor como Hickman, que usualmente cuando escribe la primera página ya sabe lo que va a poner en la última. No creo que a estas alturas no sepa qué va a hacer con su serie de aquí a 2-3 años. Entonces, el personaje que escojamos muy seguramente solo va a estar parado ahí en el fondo durante números y números y números. Pero sí, no me agrada, y no me agrada esta onda de, pues, sí, miren, fans, los escuchamos, ¿qué quieren decir? ¿Qué quieren? Que a los fans hay que ignorarlos y que escriban lo que quieran. creo que Isaac no nos escuchó hace rato cuando decíamos que la presión sí importa. Sí, claro. No, pero velo como elección latinoamericana, no importa por quién vote, va a ser lo mismo. Sí, tío, va a ser el adorno de todas las viñetas, porque pues, no creo que Hickman vaya a meterlo ahí en sus planes que ya tiene. O ha de tener así como un hecho, papel genérico que llenar así. Hay personajes acá como Strong Guy o Tempo, la misma Marro, que literal se han salido en este run, ha sido en el background, ni siquiera han tenido diálogo. Hay otros que están que han tenido papeles más protagónicos, pero que están en otros equipos. Boom Boom, Cannonball y Sunspot están, y Armor están con los New Mutants. Entonces, probablemente, como comentamos, va a ser algo que va a ser en un par de escenas y cualquiera pudiera llenar ese rol. Los que hemos visto que han estado en otros equipos es porque literal van a estar entrando y saliendo de los X-Men. Pero bueno. Yo digo que dejen a todos esos personajes y hagan un nuevo equipo, porque la verdad tiene personajes bastante chidos, ¿eh? Que les den el equipo, una cosa así rara que le pongan, y ya que los manden a hacer operaciones que el mundo los odia, pero ellos los defienden. Ahora, probablemente nada más están preguntando a qué personaje quieres que maten realmente, porque puede ser una próxima línea argumental que mira, matamos a uno y no lo podemos revivir. Tan tan tan. Bueno, sí, si se van a Otherworld, literal el que resucita no se sabe ni siquiera, no es la misma persona, básicamente. Entonces ya existe ese plot también. Pues bueno, ese es el chisme ahorita con la elección de los hombres X. La verdad es que tampoco hay mucho que decir todavía más que pues decir cuál nos interesa y cuál nos gustaría. Y pues ya para cerrar esta noche de Ñoñoticias, porque tío, es una nota fuerte y aparte es difícil de explicarla, pero pues ñoños de Reddit básicamente pusieron en jaque Wall Street. Esto más bien suena a nota de finanzas, pero voy a dejar que el buen Bernardo nos lo platique. No estoy seguro si él lo entiende perfectamente como para que nos lo pueda explicar, pero por lo menos con el acentito venezolano por lo menos nos vamos a quedar, güey, sí sabe de qué habla. Compadre. Puedo fingirlo. La explicación sería bastante larga, ya vamos en hora 16, y creo que nos pasamos y entonces no creo que ahonde muchísimo. Pues a quien le interese o quiera saber un poquito más, pues por Twitter podemos conversarlo a más detalle. Pero literal es lo que está diciendo Valentín, y si es cierto, así pasó. Déjame ver si puedo resumirlo lo más rápido que se me haga posible para no hacérselo demasiado tedioso. Por el tema de la pandemia, se esperaba que este año compañías como AMC, que es una cadena de cines, y todo lo que ya hemos conversado por el tema Warner, etcétera, y GameStop tuvieran de hecho pérdidas. GameStop es una, bueno, imagino aquí en México la conoces, es una tienda que vende copias físicas de videojuegos, es su principal mercado, y que obviamente por el tema de la pandemia se ha visto muy, muy, muy afectada, porque no han estado abiertas las tiendas. Y de todas maneras, pues se entiende que es una especie de mercado que está en declive, porque la gran mayoría de la gente a estas alturas, y sobre todo ahorita con el tema de la pandemia, pues está adquiriendo sus videojuegos, ya sea a través de Amazon, que puede entregárselo directamente a su casa, o copias digitales, ¿no? Existe en líneas generales una estrategia de inversión que es bastante, éticamente hablando, mal vista, que se conoce como short selling o venta en corto. Y es una medida, una práctica que básicamente tiene como objetivo apostar sobre compañías que van a perder valor para lograr conseguir dinero o ganancias de eso. La manera en que lo hacen, voy a tratar de resumirlo rápidamente para no complicarlo demasiado. Tenía un ejemplo y todo, pero eso me va a llevar como 10 minutos. Básicamente yo le pido prestado las acciones que sé que van a estar más baratas a alguien, a quien pueda prestármelas o rentármelas, le pago un alquiler, una renta por esas acciones, voy y las vendo lo más rápido que me sea posible al precio al que están actualmente, que es un precio alto, y luego cuando bajen vuelvo a comprarlas nuevamente pero a ese precio más bajo, y esa diferencia en dinero, porque yo lo que tengo que hacer es devolver las acciones porque pedí prestado fue la acción, no el dinero, esa diferencia en dinero es la ganancia con la que yo me quedo. Y esto lo hacen a través de un mecanismo que se conoce como opciones. Las opciones no es que tú compres la acción, sino que hay todo un mercado que está la gente literalmente apostando como si fuera partido de fútbol o carrera de perros o carrera de caballos. Están apostando sobre los precios de las acciones para que si llega a ese precio, pues ahí sí compras o vendas. Y eso de por sí, ese negocio que hacen de que la compro porque sé que va a bajar, es porque tienen tantísimo poder monetario como para que literal influencien en el precio que tienen esas acciones. ¿Para qué les explicamos todo este pedo tan complicado? Es porque desde hace un buen tiempo, sobre todo muchísimos millennials y las generaciones Z que tienen la posibilidad, desde hace mucho tiempo no están comprando acciones, la gente, estoy hablando de la gente en su casa, no de las grandes firmas de inversiones, están comprando acciones a través de aplicaciones que no les cobran un fee para ello, y literal ellos mismos hacen su propia decisión de qué comprar y no comprar. Existe un grupo en Reddit, un subreddit que se llama Wall Street Bets, donde olieron o se dieron cuenta de una jugada que estaban haciendo para venta en corto de las acciones de GameStop. Es decir, había bastantes fondos de inversión que ya estaban declarando sobre que esas eran acciones que se iban a perder. Estaban poniendo de ejemplo a Blockbuster como ejemplo de esa caída, que era una industria que estaba muriendo. Y lo que hicieron fue jugar a todo lo contrario, porque literal todo esto es una apuesta. Están jugando a todo lo contrario que jugaron los que querían vender en corto, y compraron en masa, todos coordinándose a través del subreddit, compraron en masa estas acciones de GameStop. ¿Cuál es el tema de cuando yo pido prestada la acción o la rento y la vendí de inmediato esperando que baje el precio? Que es que a huevo la tengo que comprar nuevamente, porque la persona que me la rentó por contrato, pues se la tengo que devolver la acción, sin importar el valor al que esté. Pero si va un grupo de gente, bueno, no un grupo de gente, va suficiente dinero, usualmente son pocas personas, pero si va suficiente dinero a comprar las acciones y no se rehúsa a vendérsela a los que están vendiendo en corto, pues por oferta y demanda, cuando algo mucha gente lo quiere y no lo logra obtener, pues el precio va subiendo. Y lo que hizo este grupo al lograr en el momento correcto comprar estas acciones de inmediato, es básicamente hacer que el precio de la acción no es que se triplicara o quintuplicara, es que subió de aproximadamente $20, 20, $15, a en este momento está, si mal no recuerdo, déjame checar el último precio. Está en 350. De hecho, si ves el precio de la acción de GameStop, el pico justamente, si ves un historial de los últimos 5 años, el pico en el 2021 es increíble, nunca ha tenido ese valor. Y esto revela varios problemas sistémicos que tiene el sistema financiero de Estados Unidos en particular. Primero, les comento, esta práctica de la venta en corto es ilegal en muchas partes del mundo, a excepción de Estados Unidos. Y el haber jugado con esto y haber perdido estos fondos de financiamiento, en total se calcula que lo que perdieron entre el día de ayer y hoy son $14 billones. Pero tienes a gente que, sobre todo después del tema de la pandemia, la ha pasado bastante mal. Y que a través de este juego que hicieron en Reddit, ves, por ejemplo, comentarios de gente que pertenece al subreddit, que comenta cosas como que, al fin voy a poder pagar mi fondo universitario, o hubo uno que comentó, voy a poder pagar el tratamiento del cáncer de mi papá, o no tenía trabajo y lo que me quedaba era $1,000 y los invertí en esto por lo que ustedes comentaron y me gané $25,000. Básicamente, y sí lo lograron, y sí es cierto, jodieron a las grandísimas compañías y a las grandes firmas inversoras un grupito de gente coordinado en Reddit, que no es del todo legal que estén coordinándose para hacer compras masivas, están manipulando el mercado, es cierto, pero lo que también es cierto es que estas grandes compañías y estos grandes capitales lo han hecho por muchísimo tiempo. Entonces viste gente que cuando la crisis del 2008, que quebraron al mundo, literalmente hay economías que aún no se han recuperado de eso, a pesar de que ha pasado ya más de 12 años, gente que nunca apostó por la regularización y que restrinjan muchas de estas prácticas, que básicamente lo que hacen es apostar con el mercado, pidiendo que ahora sí, que regularan, que la gente no podía hablar sobre acciones en foros de internet, literalmente está pidiendo censura como la nivel como la que tiene Rusia y China, Y si hay un tema allí social importante que de little guy contra el big guy, hasta el punto de que, como les comenté, hubo una compañía bien importante que literal declaró bancarrota. La van a rescatar y todo, pero sí, sí movieron bastante los cimientos de cómo se manejan las cosas en la bolsa. Y me huelo a que van a haber cambios sobre cómo se maneja esa información en internet ahora en adelante, porque dudo que vayan a volver a dejar que esto suceda de nuevo. Perdón, Isaac, creo que ibas a comentar algo. Sí, no, lo que comentabas es de que una de las compañías estas de los fondos inversores grandes se declaró en banca, lo que se llama bancarrota técnica. Sí fue, está como curioso porque Wall Street está como molesto porque alguien está usando su juego para ganarles. Sí. Pero esto, bueno, en cuanto a los expertos, los que no están metidos en el asunto, que son expertos financieros que no trabajan en Wall Street, están diciendo, bueno, que esto revela lo increíblemente volátil que es este esquema de la economía especulativa. Porque, o sea, ahorita GameStop, sus acciones valen muchísimo, pero GameStop no hizo nada. GameStop no está vendiendo más juegos, no. O sea, GameStop va a quebrar, ya no hay manera de que no quiebre esto. O sea, lo que hicieron fue inflar artificialmente el valor de las acciones. Bueno, no, pero no del todo quebrar. Sí existía la posibilidad de que se mantuviese, pero es que este es el tema. La firma de inversión a lo que estaban apostando era a quebrar la compañía. Y lo han logrado en el pasado. Han quebrado compañías así. De hecho, se lo intentaron hacer a Elon Musk con Tesla el año pasado. Sí, pero porque era una inversión de mucho riesgo y literal, porque cuando ellos hacen esa venta en corto, para poder recuperar su dinero, pues, tienen tantísimo músculo financiero como para influenciar al mercado para que huya de las acciones y hacer que baje su valor. No lograron hacerlo con Tesla por movimientos que no solo Elon Musk, sino otras compañías se opusieron a ello. Pero sí te habla de que esto finalmente es un tema de puro azar. Poco o nada tiene que ver con el valor verdadero de la economía. Y tienes un montón de gente, a un grupo relativamente pequeño, jugando con el dinero de muchísimos. Porque las consecuencias que tiene esto es que llegas a puntos como lo que pasó en el 2008. Que tienes bancos que si quiebran, toda la economía se cae. Entonces, a pesar de que ellos apostaron con todo ese dinero y que deberían quebrar e irse a la chingada, tiene que entrar el gobierno a recuperarlos, porque si no se cae toda la estructura. Sí, no, pero lo que me refiero es que, o sea, GameStop no hizo nada a nivel productivo. O sea, GameStop no vendió más juegos. Y ahora vale más. O sea, tanto la razón por la que iba a quebrar como la razón por la que no quebró es completamente ficticia. Es como ilusión. Entonces es lo que dicen, es que es una economía completamente basada en percepción. Y en este caso, este grupo de gente, que no fue tan poquito, creo que fueron casi 2 millones de usuarios de Reddit los que lograron esto, pero que se perdieron, como mencioné, 14 mil millones de dólares perdieron estas grandes compañías. Sí. Básicamente se vio que, bueno, porque si esto ya se convirtió en una guerra de clases, donde esta gente dijo, no, o sea, ya estamos hasta la madre que nos estén chingando. Y también se convirtió en una especie de guerra generacional, porque este esquema tan agresivo de Wall Street ciertamente es impulsado por las generaciones ochenteras. Toda esa cocaína los dejó medio locos. Entonces, Y que ya han quebrado al mundo al menos un par de veces, sí. ¿No? Entonces ya llega un punto en que ya hay un tema aquí también social de, o sea, basta, hasta qué punto lo van a dejar que eso suceda. Vuelvo y repito, es que esto es ilegal en muchísimas partes del mundo, pero en Estados Unidos no terminan de despertar al respecto porque el lobby que tienen es sumamente pesado. Es algo similar a lo que les pasa con las armas. En cualquier país en el que han prohibido la venta de armas, que literal vas a un Walmart o un Oxxo y te compras balas y pistolas, en esos países se terminaron los mass shootings, literal. Estados Unidos aún no termina de darse cuenta de eso. Algo similar está pasando acá. O sea, llega un punto en que ya tienes que decir basta. Lo gracioso es que mucha de la gente que invirtió, de los 2 millones que estaban en Reddit, lo que invirtieron en algunos casos fue el cheque de estímulo que recibieron, los $600 que recién liberaron. Entonces te habla de que era gente que realmente estaba en las últimas, porque ese cheque se lo dieron a alguien que estuviese desempleado, que tenía que cumplir ciertos requisitos y estar desempleado hace tiempo. Sí, una declaración de una persona en Wall Street sí mencionó que dijo, es que no pueden estar usando, es que están pidiendo que cierren esa subsección de Reddit, que porque dice que esto no va a terminar bien para nadie, pero sí mencionan algunos expertos que esta gente apostó $600, $1,000. Ok, a lo mejor los perdían y pues está gacho, pero esta persona que estaba jugándose $600 se las arregló para que estos otros perdieran 14 mil millones de dólares. Es absurdo también que funcione una economía de esa manera, que mandó a la bancarrota así estas grandes firmas de inversión, pues es... Y que lo que dicen ellos de que debería ser ilegal que lo hagan en Reddit y que se pongan de acuerdo, las grandes firmas se ponen de acuerdo entre ellas, lo hacen así. Lo que pasa es que no quieren que lo hagan otros porque pierden muchísimo dinero, es así de sencillo. Entonces, si hay un grandísimo tema allí de hipocresía. No es porque nos volvamos ni muy chairos ni muy capitalistas aquí ni nada por el estilo, pero sí hay un tema de equilibrio que obviamente no está funcionando en lo absoluto. Y ya. No, y que también nos confirma que la economía sí funciona como dice South Park que funciona. O sea, que nomás avientas dinero y lo mueves y lo perdiste. Y ya. No, a mí, por ejemplo, me dio un pánico que cualquier ahorro que tenga yo en pesos o en dólares lo que me provoca es, no sé, ir a comprar oro y guardarlo debajo del colchón. No sabes realmente qué carajo hacer cuando lo ves que realmente todo está basado en nada, en puras expectativas. Que de hecho, pues básicamente esa es la bronca y es lo que también pues mucha pues todo mundo ha señalado durante décadas, pero pues ahora sí que como dice, no me acuerdo si fue Guillo o Miguelito, ¿no? Lo que es tener el chupetín por el palito, pues como ellos son los que a fin de cuentas manejan todo ese rollo, pues olvídate, ¿no? Sí, está muy pesado el asunto, está muy, muy triste. Yo no sabía esto que mencionabas tú de lo de que de gente que invirtió en esto fue gente que lo hizo con sus $600 de estímulo. Sí, es que pásese por el, es que está abierto, vean el subreddit. Literal, ya no está abierto. Ah, ya lo cerraron. Lo cerraron en la tarde. Bueno, o sea, cerraron. Antes de que empezáramos entré y lo vi, o sea. Restringieron el acceso. Si ya estabas tú dentro, sí puedes entrar. Ah, bueno, aquí lo tengo. pero sí, lo ahorita restringieron el acceso, sí fue básicamente como. Esperemos que sea por un tema de tráfico y no de censura, porque aquí sí hay un tema bien, bien peligroso. En serio, esta gente no hizo nada ilegal. Eso sí, éticamente hablando, es tan dudoso como lo que hacen los grandes inversores, sí, sin duda. Pero ilegal no lo es, e hicieron exactamente lo mismo que ellos han hecho. De hecho, si alguna vez han visto una película, y si no, y les interesa este tema, hay una película que se llama The Big Short, de no recuerdo el nombre del director, que de hecho se ganó el Oscar, y se me olvidó el nombre, el que hizo de Batman. Christian Bale, finalmente se ganó su Oscar, creo que con esa película, que hablan o explican muy muy bien la crisis del 2008. El personaje que encarna en Christian Bale literal hizo lo que hicieron estos muchachos, apostó con, bueno, que no son muchachos, aquí tampoco, no hay que, la inocentada de que son puros niños de 16 años que están llevándose al gobierno, eso es mentira, hay gente de todas posibles clases sociales, eso sí, no son hedge fund managers, no son gente de CEO ni mucho menos, pero hizo lo mismo, o sea, apostó contra todos aquellos que invertían en la deuda hipotecaria, él apostó de que se iban a caer las acciones para darle valor al seguro. Y ganó muchísimo dinero a la par que se estaba cayendo la economía. Ellos hicieron básicamente lo mismo. Sí. Entonces, ojo allí con lo que puede hacer el gobierno de cómo balancea esa escala, porque sí se presta para algo verdaderamente peligroso. Mira, lo que sí es que muchas cosas van a cambiar en Wall Street a partir de hoy, pero probablemente pues, más bien se van a blindar más antes que otra cosa. Seguramente, por acá nos dice María que no es ilegal, solo que no eran inversores de su mundo y se enojaron. Dice Hedy Lamar que ahora se quejan porque alguien más aprovechó sus reglas a modo y los torció. ¿Qué fue así? Sí. Guillermo Guerrero nos dice que esta fue la explicación más clara que oí hoy del tema. Gracias, Bernie. Y dice, por otro lado, maldita sea, invirtiendo en la covacha, regrésenme mis 20 pesos. Pero pues ya se los embolsaron acá, compadre, perdón, ya ahorita ya no se puede. La cuenta va inmediato a las arcas de StreamYard, ni lo vemos. Y dice Hedy que qué buena explicación, debería escribirla para leerla porque buscó info y nadie le explicó como tú, Bernardo. Ah, muchas gracias, con gusto ahorita coloco algo en Twitter para que lean si quieren. La verdad es que el tema, yo me enteré creo, como hasta las 3 de la tarde, ya nos habías dicho que si hablábamos de esto y... Ya hasta que le eché el ojo dije, no, pues que sí es tema, ñoño, deja tú por el hecho de que hayan utilizado a GameStop porque pudieron haber utilizado cualquier otra empresa, de hecho, estaba viendo que AMC, la cadena de cines que está también como por quebrar, también hoy subió su... Ya subieron también sus acciones. AMC, BlackBerry y Nokia. Sí. O sea, compañías que tú das por moribundas, ¿qué lo hacen? Los agarraron en su jueguito. Sí, sí, sí. Entonces ya hay gente que ya está apostando, ya ni siquiera sin ponerse de acuerdo, o sea, ya están apostando a esas a ver si funciona. Y es que sí está brutal el asunto, o sea, rentan sus acciones y con cosas que ellos obviamente están seguros perdidas, nomás para fregar a la gente, o sea, también la gente que las compra, ¿no? Es para ganar dinero, así es sencillo. Pero pues, bueno, por ahí también hay una gran frase del buen Manolito que dice que nadie amasa una gran fortuna sin ¿cómo era? Sin ensuciarse las manos, algo así. ¡Ah! Se me fue la frase, tengo que buscarla. Pero sí, está muy pesado el asunto, Manolito. Oye, y también este otro que mencionaban acerca del tema de clase social, de luchas de clases sociales. Yo no lo he visto así hasta que empecé a ver las notas que hablaban al respecto de que mucha gente, pues a lo mejor sí una gran porción de los de Reddit que le entraron fue por esto que mencionabas tú de que ya estaban las últimas, pero también otros tantos eran más con esa idea justo de buscar algún tipo de, pues no sé si de retribución o de, pues, sí, básicamente pues ahora sí voltearle la tortilla, pero con... Es que no quiero usar la palabra porque suena tan mal y aparte está mal usada, pero con resentimiento, o no, de hecho no está mal usada, porque sí hay un resentimiento, pero es un resentimiento justificado también, es como cabrones, o sea, no sé, como que el tema social que derivó esto también, o sea, no solamente en la parte económica, está brutal. No, es que, bueno, también hay que entender que en Estados Unidos son super mega capitalistas. O sea, nosotros somos básicamente sucios comunistas para ellos, porque aquí, por ejemplo, hay seguro social. Allá no hay nada, nada, nada de eso. O sea, allá o tienes dinero, te chingas. Sí, tú, para llegar, si vas a llegar inconsciente a la sala de emergencia, te vale llegar con la tarjeta de crédito aquí, porque si no, te moriste. Entonces, sí es una. Es un conflicto social que aquí en México tenemos, pero de una manera diferente. Siempre existirá esa lucha de clases, yo creo que en pues, todos los países donde haya clases, pero sí, no lo vivimos de la misma manera y a la misma escala que están viviendo en Estados Unidos, especialmente ahorita con el básicamente holocausto que están teniendo con la pandemia. O sea, que si nosotros la estamos pasando mal, a ellos le está poniendo una chinga. Y donde aquí, justamente el seguro social te asegura tratamiento. Mientras tengas un trabajo, el trabajo que tengas te asegura un tratamiento. Cosa que allá no. Y muy seguramente ya ni trabajo tienes. También tu seguro médico que te da tu empresa cubre todo, porque allá los seguros médicos no cubren todo. Tienen cláusulas, no como aquí, que te cubre todo lo que te dé. Entonces sí, eso es un esquema diferente. Y sí creo que si haya sido en parte una reacción visceral a esto, a tener a las personas más ricas del mundo ahí a un lado haciendo este tipo de cosas mientras tu país pues gira por el retrete del olvido. Es un caldo de cultivo para problemas y para malestar. Sí está delicada la situación, sobre todo en lo que presta el futuro. Algo importante, porque le di un comentario de ir a comprar acciones. Todo esto es supremamente riesgoso. La venta en corto y el comprar contra esa apuesta, esos son negocios y movimientos que hace gente con muchísima experiencia y contactos, y esto que hicieron los redditores es también en cierta medida dirigido por gente que conoce muy bien el mercado. Entonces, en líneas generales, solamente para que lo sepan, hay que poner el warning, así como le dicen de no meta cosas de aluminio en el microondas, igual no se metan en esas cuestiones si no conocen del mercado. No, aparte, esto tener meses planeándolo, o sea, realmente llevaban rato con la idea. Y que, pues, la neta, qué bueno que le salió. Y a ver cómo afecta todo este asunto. La frase de Kino, para los que nos están escuchando en podcast, era: nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. Chulada de frase de Kino. Digo, no porque sea bonita, sino porque es muy acertada. Jones, pues ya vamos cerrando este programita. La verdad es que estuvo muy, muy interesante. Muchas gracias, Bernardo, por chutarte toda esta sección. compadres, pues ya cada quien vaya despidiéndose, sus últimos comentarios, no sé si alguna, si hubo una nota que no dijimos y que quieren decir así como de tres patadas, empiezas mi buen Isaac. No, nada, ya nada más para despedirme. Pues qué bueno que nos siguieron en otro programa de Ñoño Noticias. Y pues no tengo redes sociales para que me sigan, pero me encuentran aquí en La Covacha. Amigos de La Covacha, pues gracias por acompañarnos, ya sea en vivo, en video, en audio. Muchas gracias. Tenemos en La Covacha una amplia gama de oferta para que ustedes nos sigan. Cualquier cosa que ustedes les interese del mundo ñoño, pues ahí los estamos tratando. Ya próximamente tendremos un canal de cocina también, por si les interesa. Y bueno, pues si alguien quiere saber las cosas que comparto con el mundo, Héctor McCoy en Twitter, en Facebook, mi Hi-Fi también. Y muchas gracias, nos estamos escuchando a la próxima. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. A mí me pueden seguir en Twitter como Barte. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que tengo que abrir el micro antes de ponerme a hablar. Y me refiero y yo aquí subiendo el volumen, ¿no? Y me refiero al micrófono, porque si prendo el micro, ondas de la casa, valgo queso. Visítenos en lacovacha.mx. Recuerden que ahí tenemos noticias, reseñas. Esta semana salió por ahí una guía de lectura de Thor que escribió el buen Isaac de la Rocha, que ahorita está chulísima. También tenemos los estrenos ñoños de Amazon, Netflix, Disney Plus y de todo lo que se pueda. La verdad es que trato de seleccionar los que nos pueden interesar a nosotros, porque ¿para qué te interesa que vayan a estrenar una nueva de La Casa de las Flores? Esos temas no nos interesan. Recuerden también que se suscriban a nuestros canales de Twitch y de YouTube. Estamos teniendo programas en vivo toda la semana, y un par de también de grabados, que esos solo se suben a YouTube. Tenemos los lunes, tenemos a Ñoñonautas, donde Isaac y un servidor hablamos acerca de sagas específicas que se estén publicando en español. Por ejemplo, esta semana hablamos de Batman, que le pasó al paladín encapotado, y también tenemos por ahí un concursillo donde vamos a regalar un par de tomos, así que entrenle al sitio, ahí pueden checar cómo concursar. Los martes está con... No, señor Simpson, no. Su silencio lo incrimina. Bueno, todos los anuncios Escuchando. Están abajito en el cintillo. Exactamente. Y ya volverá Valentín. ¿Estoy o no estoy? Ahora sí estás. Perfecto. Bueno, ¿en qué me quedé? Bueno, ya rapidote. Covacheando todos los martes. La próxima semana celebramos 14 años de La Covacha y vamos a estar hablando acerca de los inicios de los blogs y de todo eso, de cómo se vivían los blogs por allá del 2007. En los miércoles tenemos las Ñoñoticias de la semana, que es justamente este programa donde hablamos acerca de todos los temas ñoños más relevantes que se juntaron estos días. Los jueves tenemos los unboxings del tío Juanjo, que no nos ha mandado el de mañana, por cierto. Y los viernes tenemos dos programas, que es la Covacharla, donde hablamos acerca de el más reciente episodio de WandaVision con full spoilers, donde Elizabeth Valdí y Ronan Desguaco, pues ahí tienen a otros covachos platicando al respecto. Y en la noche tenemos los cómics de la semana, donde Bernardo Arteaga, Francisco Espinosa, ya veremos, Armando Saldaña y un servidor, no creo que no. Pues nos ponemos a hablar acerca de los cómics de la semana, básicamente lo que será en Estados Unidos. Así que pues ya saben, tenemos muchas ofertas. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Discord, y pues ahí la red social que salga, pues también ahí le vamos a entrar. Y no estamos en Reddit, por eso no tenemos dinero. En Reddit casi no estoy realmente. Vamos a sacar un si no alimentamos el Discord, compadre, pero igual sí, nos encuentran como La Covacha MX en todas las redes. Y pues ya se me fue, mi nombre es Valentín García y nos vemos aquí la próxima semana con más ñoñoticias. Adiós. Bye.